Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Run DMC, let it be, los Beatles, ok. Eso está bien. Qué aburrido sería el mundo si fuera todo igual. Cuando nuestra diferencia nos acerca mucho, mucho más. Cada loco con su tema. Cada loco con su tema, lo estamos escuchando. Es el Café Mañanero, feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Aburrido sería el mundo lo que no dé la gana de lo que vamos a hacer. Qué bueno comenzar con la música que nos invita de alguna forma a llevar la vida, quizás de una forma más pasajera. La música en el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Estamos arrancando una nueva jornada. Es martes primero de octubre. Martes primero de octubre, así como lo escuchan. Que no dé la gana de lo que vamos a hacer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos el Café Mañanero correspondiente a este martes 1 de octubre, arrancando ya el mes número 10 del año. Gracias por acompañarnos día a día. Aquí estamos con lo más destacado de la actualidad. Y para hablar de actualidad, tenemos que dar cuenta del tiempo, la temperatura que nos acompaña en este otoño, por lo menos en lo que corresponde al arranque, debemos decir que es un poquito caluroso. Hoy, por ejemplo, tenemos una temperatura de 24 grados centígrados y vamos a alcanzar valores por encima de los 30, de los 30 grados a la altura de la costa mediterránea. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. 1 de octubre en el calendario o 1 de octubre. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos nuestro programa. Es martes, dice el viejo refrán, que no te cases, no te embarques, no te mudes para otra parte, quédate siempre con nosotros. Pues bien, empezamos una jornada donde se destaca el cambio de mando en México. Andrés Manuel López Obrador deja la presidencia luego de 6 años y el testigo lo toma alguien de su partido. Digamos que continúa a la izquierda en México. Más adelante estaremos haciendo un balance o dando una mirada a lo que fue el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esta toma de posesión de Claudia Sheinbaum, que se convierte en la primera mujer presidenta de México, tiene una ausencia notoria, producto de una discrepancia. Al pedir Andrés Manuel López Obrador un perdón y que no se le haya concedido esa petición. Sí, el perdón que exigía Andrés Manuel López Obrador era a España y también a la Iglesia Católica. Y como no se ha producido, pues el rey Felipe VI no estará. Y es que precisamente el veto iba hacia la corona española. Con esta discrepancia llega el nuevo gobierno, es decir, que se hereda una discrepancia de Andrés Manuel López Obrador, y esa ausencia hoy va a dar mucho de qué hablar, porque la silla de invitados a la toma de posesión de la nueva presidenta de México estará vacía. Será la silla de España. Pero desde luego hay más cosas que contarles en esta jornada, que empieza con una temperatura de 20 grados centígrados y que alcanzaremos una máxima de 32. Temperaturas que podríamos decir veraniegas. Estamos en lo que se conoce como el veranillo de San Miguel en España. Pasamos también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro que se cotiza frente al dólar. Bueno, son unos datos que nosotros siempre estamos pendientes de compartirles aquí en el Café Mañanero. Sabemos que mucha gente envía dinero a sus países de origen, especialmente América Latina. Y atención a la cotización entonces del euro. 1,11 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, siempre hablamos del barril Brent, se cotiza en $71.83. Baja, ayer estaba 82. el petróleo en el mercado internacional. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. Recordemos que el Café Mañanero es un espacio especializado en inmigración. Y lo presentamos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un formulario y va a recibir una tarjeta débito con el respaldo de Visa. Podrá hacer envíos de dinero, además microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, así como lo oye, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Noticias. Aquí están las noticias más importantes del día. Hablamos evidentemente de las noticias en materia de inmigración. El portavoz del gobierno canario, Alfonso Cabello, ha informado de que el Ejecutivo Autonómico elevará un recurso de reposición ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de que haya descartado la suspensión cautelar del protocolo de menores migrantes de la comunidad. En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Cabello ha defendido que el protocolo de menores migrantes lo que hace es dar un paso adelante, porque el Ejecutivo Regional lo que ha buscado siempre es defender los intereses y los derechos de los menores que se encuentran en Canarias. Pero hay más noticias para destacar en el contexto de la inmigración. También hemos conocido el más reciente informe de llegadas de migrantes en situación irregular a Canarias. El último fin de semana de septiembre ha dejado más de 200 llegadas de migrantes de forma irregular a las costas españolas, todas ellas a Canarias, según el recuento llevado a cabo por la agencia Europa Press. Más noticias en materia de inmigración, en este caso que tienen que ver con la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular Regional, Isabel Díaz Ayuso, ha tachado al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que pertenece al Partido Socialista, de ejemplo de persecución a menores inmigrantes por el hecho de serlo, tras su numerito, según sus palabras, con el centro de primera acogida en La Cantueña. Escuchemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, que, repito, ironizaba con los progresistas que son el Partido Socialista. Yo creo que ya tenemos las declaraciones, vamos a escucharla. El socialismo español con Fuenlabrada a la hora de acoger a los menores. Qué progresistas somos para el anuncio, qué humanos somos para el inmigrante, pero que esté lejos de mi casa. Y en cuanto levantamos un centro para acogerles y también para darles formación, insisto, en el cumplimiento de nuestra obligación, ya han empezado a señalarles, a estigmatizarles, solo falta perseguirles por el municipio. No sé cuál es la siguiente actuación que nos va a demostrar este socialismo tan coherente que tenemos en España, pero cuando queráis un ejemplo de persecución a menores inmigrantes por el hecho de serlo, solo hay que poner la vista en Fuenlabrada y ver cómo se comportan los socialistas. Y ahí tendremos la fórmula del progresismo, que cuanto más lejos tiene el problema, más progresistas, insisto, se demuestran. Es el Café Mañanero, la actualidad. Damos cuenta de otras noticias del día. Miramos también al otro lado del Atlántico. Sin duda alguna, la noticia más importante tiene que ver con Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, que toma el testigo de Andrés Manuel López Obrador, que se despedía este 30 de septiembre de esta forma. Era en el programa Las Mañaneras,

Restaurante Santa Cruz, totalmente renovado para la comodidad de sus clientes, con la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Disfruta de las deliciosas masitas y postres. Además, anticuchos, patasca, queperi, planchita, cuadril, carnes a la brasa y la especialidad de casa, el delicioso pollo a la broster. Menú diario. Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del Cid. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, el placer de comer como en Bolivia. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Latinos FM, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Comienza una nueva era. Da Plus. Latinos FM, evolucionamos contigo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Arrancando la jornada en el Café Mañanero, la actualidad, el entretenimiento, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y lo hacemos a nombre de Ícuaro, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a ícuaro.com, descargue la aplicación, rellene un formulario y va a recibir una tarjeta débito. Con el respaldo de Visa podrá hacer compras dentro y fuera de España y, por supuesto, todas las operaciones bancarias. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Es un gran proyecto que entra en funcionamiento y que está orientado a la población inmigrante, que en el caso de Europa supera los 23 millones de personas. Ícuaro. Entramos en materia, el Café Mañanero correspondiente a este martes, primero de octubre. Día, por cierto, caluroso, teniendo en cuenta que estamos ya en otoño. Se niega a marcharse del todo el verano. Y lo otro que tenemos para destacar, desde luego, en esta jornada, son las noticias en materia de inmigración. Se espera que antes de que finalice 2024, el gobierno presente definitivamente el proyecto de reforma de la ley de extranjería. De eso estamos pendientes en el colectivo inmigrante. Y sobre este particular se pronunciaba la ministra Elma Sainz, que es la ministra encargada del ramo de inmigración. Estamos en pleno proceso, es una reforma muy escuchada, con mucha participación. Quien ha querido ha podido hacer aportaciones que se están tomando en consideración, y me refiero a administraciones, que es muy importante la cogobernanza en esta materia, como en otras. Las comunidades autónomas, las entidades locales, las entidades del tercer sector, y con una reforma que va a estar lista para finales de octubre, principios de noviembre, que pone el acento en cuestiones que son muy importantes, que es la formación, el empleo y las redes familiares, con pivotando en esas cuestiones, flexibilizando trámites y estando, bueno, pues con reformas, con figuras como el arraigo por formación o el arraigo por empleo, para acompañar esa propuesta de migración regular, ordenada y segura, que es, bueno, pues el marco en el que trabajamos como gobierno. Otra noticia para destacar en lo que tiene que ver con inmigración: la activista por los derechos humanos y fundadora de la ONG Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha exigido que se abra una investigación sobre lo ocurrido en las costas de El Hierro, donde se sigue buscando a más de medio centenar de personas migrantes desaparecidas. 63, según esta organización de defensa de los derechos de las personas migrantes, tras volcar la embarcación en la que trataban de llegar a tierra, y ha criticado que existe racismo institucional. Han sido unas declaraciones muy contundentes sobre lo que ocurrió, especialmente el pasado fin de semana. Al menos 9 cadáveres fueron recuperados, pero la cifra de desaparecidos supera los 50. Está hablando, en el caso de Elena Maleno, los 63. Es el panorama que continúa en el Océano Atlántico y también en el mar Mediterráneo. Y se siguen escuchando voces. Canarias elevará un recurso de reposición al Tribunal Supremo de Justicia Canario al descartar la suspensión cautelar del protocolo de menores. Y seguimos también recogiendo reacciones por parte de los grupos políticos. Podemos ha criticado también, tras naufragar un cayuco en Canarias, que el gobierno es cómplice de la política criminal de la Unión Europea. Vox, por su parte, ha lanzado la iniciativa Billete de Vuelta para frenar la posible traída de inmigrantes ilegales a Huesca, al ayuntamiento de Huesca. También presentará mociones en los ayuntamientos de Almería para exigir al gobierno la expulsión de inmigrantes ilegales, según sus palabras. Y por otra parte, también, a manera de resumen, destacamos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ve, y ya lo destacamos a primera hora de la mañana, ve en la Comunidad de Madrid, en el ayuntamiento de Fuenlabrada, que está gobernado por el Partido Socialista, el alcalde es Javier Ayala, ve un ejemplo de persecución a menores inmigrantes por el hecho de serlo. Escuchemos las palabras de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Ejemplo, en Fuenlabrada, hay que ver el numerito que está dando el socialismo español con Fuenlabrada a la hora de acoger a los menores. Qué progresistas somos para el anuncio, qué humanos somos para el inmigrante, pero que esté lejos de mi casa. Y en cuanto levantamos un centro para acogerles y también para darles formación, insisto, en el cumplimiento de nuestra obligación, ya han empezado a señalarles, a estigmatizarles, solo falta perseguirles por el municipio. No sé cuál es la siguiente actuación que nos va a demostrar este socialismo tan coherente que tenemos en España. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, destacamos que la Real Federación Española de Fútbol entregará este martes ropa deportiva a las personas migrantes que se encuentran en Canarias tras llegar a las islas en las últimas semanas. Según explica el organismo federativo, el objetivo de la iniciativa es colaborar con las distintas organizaciones que están trabajando para atender a estas personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad. La donación, organizada por el Departamento de Igualdad, Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Real Federación Española de Fútbol, será realizada por el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, y por el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Alejandro Morales. A la organización Paz desde el Deporte, en colaboración con ACNUR. Un gesto muy bonito. Más adelante estaremos ya abordando definitivamente la información deportiva. Ahora también damos el salto al otro lado del Atlántico. La noticia, desde luego, tiene que ver con el cambio de mando en México. Y atención, porque la ausencia entre los invitados será notoria. Será la de España, Pero antes, escuchemos también cómo se despedía Andrés Manuel López Obrador este lunes 30 de septiembre. Y se ha distribuido lo ahorrado en la gente, en el pueblo, en los ciudadanos, en el soberano, que es el pueblo de México. Y me daba mucho gusto el que sea esta la última conferencia. No vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero sí vamos a tener tiempo para lo que les ofrecí. Se van a rayar porque vamos a rifar el reloj. Los aplausos en la rueda de prensa para Andrés Manuel López Obrador, que un gesto sorteando un reloj, de esa forma minimizaba quizás el evento que ha sido bastante emotivo, sobre todo para sus seguidores. Llega entonces Claudia Sheinbaum. Sheinbaum asume este martes como primera mujer presidenta de México. Y ya lo notamos, una ausencia entre los invitados, la de España. Y es que México ha vetado la presencia del rey Felipe VI tras, en 2019 exactamente, Andrés Manuel López Obrador exigir a la corona española, igualmente a la Iglesia Católica, pedir perdón por los abusos cometidos por parte de España durante la conquista. La corona española no acceder a esa exigencia del mandatario hasta ayer de México, pues Claudia Sheinbaum le pasa factura a los invitados, no aceptando que España esté representada por el rey Felipe VI. El caso es que la diplomacia española contempla que el rey es quien representa al pueblo español en este tipo de eventos. Será una ausencia notoria que dará mucho de qué hablar. Más adelante vamos a estar analizando también lo que podría suponer este gesto. Y por otro lado, también tenemos para destacar en este repaso de la actualidad un reconocimiento que se le ha otorgado a María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela. Se impuso a otros candidatos como el defensor de derechos humanos de Azerbaiyán, Akik Gurbanov, y la abogada de derechos humanos Georgia Babatutsa de Pataraya. Es un reconocimiento muy importante para María Corina Machado. Lo ha recibido concretamente este lunes. Hablamos de el premio Václav Havel, con el que el Consejo de Europa reconoce cada año acciones que surgen dentro de la sociedad civil en favor de los derechos humanos. Creo que tenemos por aquí incluso las reacciones por parte de la presidenta, perdón, la candidata que ha liderado a la oposición últimamente en Venezuela. Con Akif Gurbanov, activista azerbaiyano. Bueno, ha sido sin duda alguna la noticia y intervino María Corina Machado por videoconferencia. Recordemos que hace ciertas apariciones de forma clandestina desde algún lugar de Venezuela. Estamos intentando precisamente compartirles las reacciones, las palabras de María Corina Machado. Que venga a recibir el diploma. Su hija, tengo entendido, Carlos, fue la que recibió el diploma, el reconocimiento, en medio, lógicamente, de los aplausos. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este martes 1 de octubre. Empezamos el mes los venezolanos con el anuncio de que justamente María Corina, quien actualmente es la líder de la oposición en Venezuela, obtuvo el premio Václav Havel para los derechos humanos en este año 2024. Se determina como un premio justamente por la lucha por la democracia frente a la represión del régimen chavista que ha vivido en los últimos meses. Recordemos que la candidatura de Machado competía con las del azerbaiyano Akif Gurbanov, un militante por la defensa de los derechos humanos que fue detenido en 2024, junto con la georgiana Batsutsa Pataira, militante feminista que trabaja para eliminar la violencia contra las mujeres de su país. El galardón lo recogió Ana Corina Sosa, quien es la hija de María Corina, en esta ceremonia que tuvo lugar en la sede del Consejo de Europa en la ciudad francesa de Estrasburgo. El comité encargado para designar al ganador lo forman el presidente de la Asamblea Parlamentaria y un grupo de 6 personalidades independientes que no pertenecen a dicha institución. El premio Václav Havel ya se había otorgado por primera vez en 2013. En las ceremonias ha estado presente hasta ahora la viuda de Václav Havel, Dagmar Halova. La biblioteca Václav Havel organiza este año, cada año, con la entrega del premio, una conferencia en honor a los galardonados. Es por ello que Machado, que fue la candidata también para el premio Sájarov y que por supuesto es una de las que está planteándose para ser nominada al premio Nobel de la Paz este año, que otorga el Parlamento Europeo la libertad de conciencia, será la homenajeada en esta gala, que por supuesto su hija como representante será la persona que estará como portavoz de la misma en los próximos días. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si tenemos por aquí las reacciones. Yo creo que ella intervino vía... En una videoconferencia. Una videoconferencia, ¿no? Fue además muy breve, yo creo que... Pues sí, más adelante, en la medida de lo posible, vamos a retomar esas palabras, porque me parece muy importante. Además, un reconocimiento a María Corina Machado, que se merece este y muchos reconocimientos más por su lucha en defensa de la democracia en Venezuela en medio de una persecución atroz. Por cierto, la última noticia que nos llega desde Venezuela es que el régimen de Nicolás Maduro se niega a admitir a los venezolanos que regresan al país y que tengan el pasaporte vencido. Llama poderosamente la atención porque este país fue uno de los primeros en sufrir una escasez de papel de impresión de pasaportes. De tal manera que muchos países han tenido que aceptar los pasaportes vencidos. Y ahora es la propia Venezuela la que curiosamente no aceptará a los pasaportes vencidos. Estamos hablando de ciudadanos venezolanos. No sé, Carlos, si tú has tenido la oportunidad de ver algo más acerca de esta noticia que nos resulta un poco insólita. El problema por demás triste, desde luego. Sí, claro, el problema con las restricciones para viajar a Venezuela cada vez son mayores. Ahora la nueva tendencia que ha aprobado el gobierno fue una medida aprobada por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, en Venezuela, en el cual establece una medida de que se tiene que expedir un documento de viaje, lo que se conoce como un salvoconducto, a través de una solicitud para los venezolanos que tengan el pasaporte vencido para poder entrar a su país. Deberán solicitarlo en el consulado del país donde residan. Viajar solo con cédula de identidad, incluso estando vigente, ya no es suficiente. La medida es un problema porque desde el 29 de julio, un día después de que sucedieron las elecciones presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro ha roto relaciones diplomáticas con países como Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Panamá y República Dominicana, que eran las principales vías de viaje para conexión con otros países desde Venezuela. Para quienes viven en estos países, la restricción es más dura porque ahora también el organismo que expide los pasaportes y las cédulas de la identidad en Venezuela informó de que todo pasaporte tiene que retirarse en la sede principal en la ciudad de Caracas. Esto expide y quita las voluntades de que las embajadas de Venezuela alrededor del mundo ya no pueden expedir pasaportes para los venezolanos, creando un mayor problema. Como si no fuera suficiente, la medida de que ya sacar el pasaporte venezolano fuera de Venezuela era un martirio. En este momento ahora las embajadas ya no van a expedir los pasaportes, todo pasaporte venezolano tiene que expedirse desde la ciudad de Caracas, y aparte de ello no te van a dejar entrar al país si tu pasaporte está vencido, sino que tienes que pedir previamente en el consulado donde resides un salvoconducto de viaje que te permita el ingreso a Venezuela. Es la última canallada del régimen de Nicolás Maduro contra sus propios ciudadanos. Por cierto, ayer anunciaba que se va a posicionar el día 10 de enero. a pesar del rechazo de la comunidad internacional. Pues avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta también de la información deportiva. Tenemos una jornada de Champions, la segunda de la fase de grupos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el anticipo de Latino Deportes, donde también tenemos que hablar de la Liga, porque se cumplió un compromiso que estaba pendiente de la fecha 8. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada octava con tremendo partidazo en la cerámica de una de las mejores ligas del mundo. Y es que el Villarreal lo dio absolutamente todo ante un aguerrido Unión Deportiva Las Palmas que quiere salir del fondo de la tabla de clasificación. Pero el Villarreal no se lo permitió y lo venció 3-1. Victoria que lo pone en la tercera posición de esta tabla. Y continuamos con la Champions, porque hoy el Fútbol Club Barcelona, que recibe al Young Boys, está obligado a ganar ante su afición y se espera que se reivindique, porque pronto que deja de ganar, punto que lo va dejando por fuera de esta importantísima competición. Y el Manchester City visita al Slovan Bratislava y se espera también una excelente presentación. Y ya para mañana jugará tanto el Girona como lo hará el Atlético Madrid y el Real Madrid por la parte española. Y en el torneo de Pekín, hoy tenemos dos señores partidazos, porque Carlos Alcaraz se medirá en semifinales ante Daniel Medvedev. Y el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, lo hará ante el chino Zhou. Se espera ver los dos grandes, las grandes figuras que estén dispuestos para pelear la gran final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante también estará con nosotros en el tema político del día. Una forma de seguir la actualidad y el entretenimiento diariamente es a través del Café Mañanero. Estamos en el caso de Valencia y Castellón, sus áreas metropolitanas, en el 107.9 del FM. También estamos en DAB Plus, este nuevo sistema que sirve para sintonizar la radio en toda la comunidad valenciana. Por supuesto, en latinosfm.es y también en nuestra aplicación Latinos FM Valencia. Allí podrás seguir toda nuestra programación, entrevistas, archivos importantes y, cómo no, en todas las redes sociales. Podemos decir prácticamente las más importantes, cuando digo todas. Carlos, vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo estamos en las redes sociales. Y por cierto, tenemos alguna noticia que ha tenido mucho impacto. Ha sido una oportunidad laboral, además, ¿no? Y estábamos dando cuenta, sobre todo en TikTok, ¿eh? Ha sido nuestra más reciente. sí, una oportunidad laboral. Entonces, mire cómo son las cosas. Entrevistamos a alguien en las jornadas de inmigración y empleo y resulta que hay una oportunidad para las mujeres también en un oficio que generalmente, tradicionalmente, lo han desempeñado los hombres. Pero como a veces descubrimos que no es que los hombres se opongan a que las mujeres lo hagan, sino también, y como bien nos decía la encargada de recursos humanos de HASA, que es la empresa que está haciendo la convocatoria. Es que una empresa de alimentación. La empresa de alimentación, así es. Las mujeres no presentan currículo y el llamado que se les hizo es preséntenlo, que ustedes también pueden perfectamente desempeñar ese trabajo. Y me estaban comentando que han recibido una avalancha de currículos, de manera que eso se acabó. Yo creo que lo que falta es precisamente eventos de esta naturaleza que sirvan de vitrina para este tipo de bolsa de empleos. Muchos los comentarios que se han recibido, ¿no? Sí, fue justamente la entrevista con Carla Nardanone, que sí. Estamos hablando del Departamento de Recursos Humanos de la empresa HASA, que reveló la magnífica oportunidad que tenían las mujeres migrantes con esta oportunidad a su alcance. Se trata de operarios y montacargas, un oficio en el que se ocupan por lo general hombres, pero que también, por supuesto, pueden desempeñarlo mujeres. Por eso la empresa hizo un llamado a las mujeres inmigrantes a que presenten su currículum, pues hay vacantes en este sector y se dispone de formación y una incorporación inmediata, por lo cual muchísimos comentarios de distintas personas interesadas justamente están atentos a que esto está sucediendo aquí en la comunidad valenciana. Pueden verlo en nuestra cuenta de TikTok, está abiertamente la oportunidad laboral ideal en la entrevista con Carla Nardanone, arroba El Café con Jorge Rivera en TikTok. También nos encontramos, a mí me llama la atención. Hay personas que con las redes sociales tienen su preferencia y, por supuesto, la ventaja es que todo el contenido del Café Mañanero está en la red social de la que usted disponga, tanto en Facebook, en TikTok o en Instagram. Estamos como El Café con Jorge Rivera. Por otra parte, hoy, por cierto, llega la señora Gloria Quintero, la madre de una joven que, recordemos, ese caso lo abordamos aquí en El Café Mañanero, una joven colombiana que se encuentra en coma en el hospital La Fe. Ella hizo el llamado a través de nuestro programa y la solidaridad de nuestra audiencia respondió. El llamado que ella hizo fue para poder venir de Colombia hasta Valencia para hacerse cargo de su hija, que permanece, insisto, en el hospital La Fe, luego de sufrir, al parecer, una intoxicación. Y, bueno, un tema que valdría la pena investigar realmente qué es lo que ha pasado. Ojalá la llegada de la madre pues nos ayude a dar más información sobre qué es lo que ha provocado esta situación de su hija. Pero el caso es que ya hoy ha llegado a Valencia y vamos a intentar conocer más detalles para todas aquellas personas que han estado pendientes de este caso y que han colaborado, ¿no? Me ha sorprendido la enorme solidaridad de la gente. Y cuando se abordan, creo que los temas también con absoluta claridad, la gente responde. Y a eso estamos dispuestos precisamente aquí en El Café Mañanero. Es nuestro lado solidario. Ya está aquí. Tengo entendido que en estos momentos se está trasladando hacia el hospital porque llegaba a eso de las 7 de la mañana al aeropuerto de Manises. Bienvenida, señora Gloria Quintero. Y esperamos que ese reencuentro con su hija sirva también para que se recupere su hija. En un estado vegetativo, así lo han calificado, pero dice el viejo refrán que mientras haya vida, quedan esperanzas. Y nos aferramos a la mínima posibilidad de vida para que se pueda levantar Karen, que es como se llama su hija. Momento para una breve pausa en El Café Mañanero y de vuelta, insisto, estaremos con el tema político del día y otras secciones. Por ejemplo, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día.